Inicio cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,1. Deflación completada. Preparados para entrar en el organismo. Dense prisa. Detecto error cerca de madre cerebro prisa ayuda. ¿Sí? ¿Me oye? ¿Puede oírme? No me empujes. Es inútil. No puede hablar contigo. Déjalo en paz. Haga un esfuerzo, por favor. Escuche. Tengo algo muy importante que decirle. No quiere oírlo. No lo entiendes. No quiere oír nada. Disculpe, quien quiera que sea. No puedo hablar con usted. No puedo mantener una conversación porque no le oigo. No oigo. Mi tímpano dejó de funcionar hace mucho tiempo. Una vez me dijeron las palabras más hermosas que nadie pueda imaginar, y ese mismo día dejé de oír. Mi tímpano decidió suicidarse. Dejó de vibrar, se quedó helado. Se convirtió en témpano. No he vuelto a oír nada desde entonces. Nada. Y si le digo la verdad, creo que no me importa. Hasta esas palabras, nada de lo que había oído merecía la pena. Pero hay otras palabras, otros sonidos. Escúcheme, por favor. Me gusta este silencio. Siento mucho no poder ayudarle. Algo más fuerte dentro de él me impide vibrar. Está sordo porque quiere. No oye. Están hablando de usted. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos contra la pared? Antes le gustaba. Nos pegábamos los tres a la pared y hacíamos nuestras las vidas de los demás. Escuche. Escuche lo que están diciendo. Están hablando de usted. Deja de empujarme. Vámonos de aquí, ya no le interesa. No le haga caso. Intente escuchar a través de ella. Ella es ahora la pared. Pero si se escucha con atención, la pared también deja pasar el sonido. ¿Qué hacemos aquí? No te das cuenta de que no soy yo. Busca algo que realmente le interese. Busca algo que me haga temblar y deja de empujarme. Cuando lo encuentres, con una caricia bastará. ¿Reconoce este sonido? ¿Lo reconoce? No, no le conozco, lo siento. Es el tiempo. Su tiempo. Como no lo oye, no se da cuenta de qué pasa. No puede oír cómo se le escapa. No oye cómo se le arruga la piel y se le caen los párpados. No se oye envejecer solo y aislado del mundo. Díselo, dile el tiempo y que se le agota. Díselo para que empiece a llenarlo. No, no puedo. No se lo puedo decir. Él ya ha oído todo lo que tenía que oír. Estás temblando. ¿Qué? ¿Dices algo? Escuche, por favor. Escuche cómo pierde el tiempo. Y escuche esto también. Escúchelo. Constante. Perfectamente rítmico. Sin alteraciones. Sin sobresaltos. Sin una pausa más larga que otra. Ni un latido más fuerte. Pum, pum, pum. Perfectamente aburrido. Perfectamente muerto. ¿Cómo dices? Díselo, dile que su corazón se aburre. Dile que nos oiga, que oiga el mundo, que salga de su cueva, díselo. Escucha, tu corazón se aburre. Óyenos, oye el mundo, tienes que salir. ¿Vas a decirme algo más hermoso que este silencio? No lo sé, tendrás que arriesgarte. ¿A cambio de qué? De estar vivo, déjame temblar. Escucha, escucha tu corazón aburrido y el tiempo que pierdes. Y el tren que se te escapa. Escucha y decide después tu sordera. Pero ahora, escucha. Definitivamente, esto no ha sido un susurro. Eres un cenizo, vicero. Un gemido violento y agudo, eso sí. Y de placer, no de dolor, sin duda. Lo que es agudo es tu oído. No es extraño. Yo diría que el organismo se está corriendo una buena juerga ahí fuera, vi uno. No que esté a punto de colapsar. Bobadas. Todo hipótesis sin fundamento. Podría haber sido un grito de terror, de rabia, de ansiedad, de agonía, y no de otro organismo, sino de este. Hay una conexión directa entre el aparato fonador y el auditivo. Hubiéramos sentido una convulsión interna, una explosión, ¿no crees? Vi uno. Vi uno, ¿te encuentras bien? Déjate de teorías, vicero, y ayúdame. Me he quedado pegada. No puedo, yo también estoy incrustado. Es... La especie meninge, vi uno. La membrana que recubre el encéfalo melángico. Es asquerosa. A mí me recuerda a las albóndigas caldosas de mi madre. Manifiestas una fijación con la albóndiga que me preocupa, vicero. Las odiaba. ¿Cómo dices? Que yo odiaba aquellas albóndigas. Pero mi madre ponía tanto amor y dedicación en ellas que me sentía incapaz de decirle cuánto me repugnaban. Recuerdo un día... Enternecedor, vicero. Pero ¡ay! ¿Qué pasa? No sé, un calambrazo. Ay. ¿Tú también? No. ¿Entonces? Es que he hecho mucho de menos a mi madre, vi uno. Vicero, eres una unidad especial. Un geo, por el amor de Dios. ¡Ay! ¿Otra vez? Sí, ¡ay! Descargas neuronales, sin duda. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tu madre? No, un calambrazo. ¡Ay! La intensidad es tal. ¡Ay! Que atraviesa nuestros amiantotrajes. ¡Ay! Mi voltímetro se ha vuelto loco. ¡Ay! Registra una hiperactividad en toda la zona. ¡Ay! Probablemente el organismo, ¡ay!, está sufriendo, ¡ay!, una crisis nerviosa, ¡ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay! O una tormenta de, ¡ay, ay!, ideas, ¡ay, ay!, interna, ¡ay, ay!, o una pesadilla, ¡ay!, o un sueño, ¡ay!, húmedo, ¡ay, ay!, o un orgasmo, ¡ay!, o un poderoso recuerdo, ¡ay!, sexual, ¡ay, ay!, ¡ay, ay!, ¿vicero? Sí, ¡ay!, ¿tu fijación? ¡Ay, ay!, ¿sexual? ¡Ay, ay!, ¡ay!, ¿tiene algo que ver? ¡Ay, ay!, ¡ay!, ¿con las albóndigas? ¡Ay, ay!, ¡ay!, eran caldosas. Somos un equipo de élite, entrenados para soportar las situaciones más... ¡Ay! ¡Jolín! ¡No lo aguanto más! ¡Ay! Yo tampoco. ¡Ay! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ay! ¡Antes de que nos achicharre! ¡Ay! ¿Vicero? ¡Ay! ¿Vicero, dónde estás? ¡Ay! ¿Dónde te has metido? ¡Ay! ¡Contesta, Vicero! ¡Ay! ¡Vicero! Perdone, le he confundido con otra persona. ¿Qué dice? No le entiendo. Cerdo. Es increíble. Perdone, ¿me deja pasar? Que me quite todo menos la escafandra. Perdón. Qué pervertido. Maldita sea, Vicero, ¿dónde te has metido? No, gracias, no tomo. Vi uno. Vi uno. Vicero. Aquí, aquí. Vicero, gracias a la especia, por fin te encuentro. Disculpa, guapa. Te mola mi traje, ¿eh? Vicero. Bueno, es que soy una unidad antivirus, ¿sabes? Vicero. Estoy en misión especial. No se lo digas. Vicero. No te vayas, vuelvo enseguida. Creo que le gusto, tía. Vicero, por favor, tenemos trabajo. Este sitio es una pasada. ¿Has visto qué ambiente? ¿Y qué mujeres? Las melanjitas son unas diosas. Yo también me alegro de verte, Vicero. Temía haberte perdido. Es alucinante, ¿verdad? Nunca lo hubiera imaginado así. ¿Has visto la cúpula? Las descargas que casi nos fríen proporcionan la luz. Flipante, tía. Sí, Flynn, muy ingeniosa. ¿Pero qué es todo esto? ¿Dónde estamos? Algo me succionó como un sacacorchos. Y hemos atravesado la meninge, vi uno. Bienvenida al cerebro. Es una discoteca. ¿Has encontrado algo? Un chico medio esto. Pirulas, creo que se llaman. Aquí todo el mundo las toma. ¿Quieres probar, tía? Estamos de servicio, Vicero. Tú no habrás... Solo con un interés puramente policial y científico. ¿Quién sabe si el virus no tendrá algo que ver con estas pastillas? Anfetaminas, Vicero. Básicamente no son más que anfetaminas. Nosotros buscamos un virus desconocido en el organismo, no una sustancia química prehistórica. A mí no me parece que este organismo tenga ningún virus. Aquí todo el mundo se divierte. Todo fluye. Todo es guay. Yo me siento fenomenal. En armonía con mi cuerpo, mi mente, el universo. Cállate y sígueme. Creo que he encontrado una salida. ¿Antes no quieres darme un abrazo? ¿Cómo dices? Eres una tía estupenda, vi uno. Te aprecio. Deja de decir tonterías y suéltame. Y ahora vamos. No queda tiempo. ¿A dónde? A las calderas. Ah, bueno, bien, porque tengo mucha sed. Este es perfecto. Un rebosante y robusto vaso conductor. ¿Todavía te apetece un traguito antes de entrar? ¿Quieres que nos metamos ahí? ¿Tienes miedo, Vicero? No, solo que es muy estrecho, tronca. Utilizaremos el arnés para no separarnos. Y no me llames tronca, no lo soporto. ¿Preparado? Sí, colega, quiero decir, vi uno, colega, vi uno. Agárrate fuerte. ¿Y a dónde nos llevará? Espero que al corazón mismo del problema. Lo peor de todo es no poder descansar. Día y noche, las 24 horas sin parar. Y así toda la vida. Estoy harto. Harto. No puedo soportarlo más. aburro tremendamente. Este trabajo es embrutecedor, alienante. ¿En qué estaría pensando cuando me diferencié? Podía haber sido cualquier cosa. Estómago, que cada día digiere cosas distintas. Riñón, viviendo al límite, rodeado de sustancias tóxicas. Próstata, para jugar a la ruleta rusa con las células tumorales. Cerebro, para organizarlo todo e ir de listillo. O pene, pene, y ser el centro de todas las atenciones. Pero no, cuando me dieron a elegir, elegí ser corazón. La verdad es que por aquel entonces yo era una célula indiferenciada, sin muchas ganas de complicaciones. Y cuando me empecé a multiplicar y a definir, quise seguir en la misma tónica que en mis comienzos unicelulares. Adna, hazte corazón, me dijo una célula aventurera que había decidido diferenciarse en ganglio linfático y desafiar a todas las infecciones que quisieran invadirnos. Maldita la hora en la que le hice caso. Diferenciarme en corazón ha sido mi error más imperdonable. Ustedes no saben lo que es estar todo el día sístole va, diástole viene. Es desesperante, desesperante y agotador. No hay forma de descansar ni un solo segundo. El resto de órganos, que conoce mi desesperación, me chantajea emocionalmente. Si te paras, nos matarás a todos, rezan los mensajes amenazadores que me envían con la sangre venosa. Pero el peor es él. El amo, don cuerpo, el jefe de todo, se cree muy importante por tenernos dentro. Pero se equivoca. No es más que una caja inútil, absolutamente dependiente de su relleno. Nosotros, y especialmente yo. Con este trabajo no podré descansar nunca, lo sé. Pero no pienso aguantar ni un día más esta monotonía desquiciante y soporífera. He decidido llevar mi propio ritmo y, si puede ser, divertirme de paso. En realidad empecé ya hace unos días. Estábamos en una fiesta y a cuerpo le presentaron a una chica. El cerebro nos dijo enseguida a todos que era una niñata arrogante y estúpida y que no merecía la pena alterar ni una sola variable vital por ella. El cerebro, siempre tan razonable y calculador, siempre controlando la situación. También él me desespera. Así que me puse a latir frenéticamente por esa niñata arrogante y estúpida. Solo pasaron 3 minutos hasta que el inútil de cuerpo cayó perdidamente enamorado. Cada vez que los ojos daban la señal de que estaba a la vista o el cerebro nos comunicaba que pensaba en ella, yo volvía a latir como un loco. Cuerpo y cerebro no acababan de entender. ¿Cómo hemos podido enamorarnos de ella? El corazón tiene razones que la razón no entiende, les dijo un amigo filósofo. Y aceptada esta máxima, nos la llevamos a casa, donde yo rematé la jugada con gran elegancia. Cuando me ordenaron que bombeara urgentemente sangre para llenar los cuerpos cavernosos y proceder a la erección necesaria para el coito de rigor con la niñata arrogante y estúpida, me hice el despistado y no envié ni un mililitro de más. No sé qué me ha pasado. Te juro que es la primera vez, le dijo cuerpo a la niñata. Tuve que contener la risa para que no sospecharan de mí el resto de compañeros, muy afligidos todos ellos por el fracaso. Por primera vez en 26 años, me divertía. Ese fue mi primer acto de rebeldía. Y esto no ha hecho más que empezar. Acabaré como sea con la tiranía fisiológica. No hay peor dictadura. Orden, orden, orden. Se acabó. Quiero improvisar, llevar mi propia arritmia, ser libre. Dentro de poco, cuerpo se casará con niñata. Todavía no he planeado lo que voy a hacer. No sé si fingir un amago de infarto, o dejar de latir, pararme en seco. O quizá me altere estrepitosamente cuando vea a la madre de niñata hasta que cuerpo no soporte mis puñetazos y se abalance sobre ella rojo de pasión. No lo sé. Tampoco voy a planearlo. Lo único que sé es que, pase lo que pase, lo decidiré yo. ¡Viva el caos! ¡Viva la anarquía del corazón! el virus. ¿Me recibe, madre? Repito, hemos encontrado el virus. Llevamos muestra para análisis. Solicitamos evacuación inmediata del organismo infectado. Responda, madre. ¿Hay respuesta? En estas condiciones y a esta velocidad es imposible, Vicero. No consigo fijar la frecuencia. ¿Alguna idea? Tenemos que salir del sistema circulatorio y buscar un punto estable para transmitir. Un punto desde el que podamos ser evacuados. Pero, ¿cómo saldremos del sistema circulatorio, B1? Nuestros equipos de propulsión están atascados o averiados. Navegamos a la deriva en un bucle sin fin. Estamos perdidos. Mantengamos la calma. Algo se nos ocurrirá. ¿Cómo dices? Voy a seguir enviando datos por si acaso. Piensa en algo, se agota el tiempo. No te oigo, B1. Biunidad a madre. Biunidad a madre. Enviando resultados, búsqueda virus. Pérdida de rigidez auditiva. Peligro de contaminación externa. Desorden cerebral y arritmia coronaria, que afecta a todos los órganos. Sistemas de defensa bajo mínimos. Máxima vulnerabilidad. Disfunción. Atención, B1. Atención, bifurcación a la derecha. A unos 10 segundos. Biunidad a madre. Situación desconocida dentro del organismo melange. Nuestro GPS tiene sobrecarga. Estamos en algún punto del sistema arterial y cayendo. Necesitamos. B1, B1, el arnés. ¿Cómo dices? El arnés está soltando. Nos separamos. Dame la mano. Cuidado con la bifurcación. La mano, rápido. No puedo, no puedo. Mi peso corporal es mayor. Me alejo. No gires. Sigue todo derecho. ¿Derecha? Todo derecho. ¿Derecha? No gires. No te oigo. No gires. ¿Derecha? No. Demasiado tarde. ¿Playa o montaña? Montaña, no llevo la pierna depilada. No llevo la pierna depilada, no llevo la pierna depilada. Ya salió, lo haces adrede. Sabes que me vuelve loco bucear. Nos vamos de vacaciones y tú no te depilas la pierna. No tuve tiempo. Eres un egoísta. Estoy harto de que dirijas mis pasos. Siempre quiero ir a la playa. Y sí, lo de la depilación fue adrede. A partir de ahora caminas con un compañero anarquista. ¡Viva la libertad! Ermitaño. Dictador. Ay, qué bueno. Iremos a la playa, ya lo verás. Al macarra de su novio le está bajando el moreno. Además, los cachas de gimnasio se ponen tangas, no botas de trekking. Calla. A ver qué deciden. Cariño, ¿seguro que no te apetece el descenso de barrancos? Con lo fuerte que tú eres. Sí, querido. Eso es lo que tú quieres. Pues no se hable más. Nos vamos a la playa, oso de mí. Playa. Lo siento, Independiente, nos vamos a la playa a ponernos morenitos. Quiero el divorcio. El nuestro o el de ellos. ¡Acelera! ¡Una moto acuática! Es vergonzoso. ¿El qué es vergonzoso? Que tengamos que llevar las uñas pintadas de rojo, es vergonzoso. Somos femeninos, recuérdalo. A ella le gusta. Y yo lo encuentro favorecedor. Además, a mí me da vergüenza estar desnudo en público. Tienes que relajarte. Mira, ¿ves cómo lo hago yo? Ah, me tiro a la derecha, así. Relájate tú también. Anda, no lo pienses. Ah. Yo a la izquierda. Ay, llénate de arena. Y disfruta del sol. Ay, hacemos tan buena pareja, los dos tumbaditos. Somos tan bonitos y tan iguales. Qué paz. Qué paz. Ay, qué bonito. Mira cómo hablo. Ay, relájate. No puedo, me pica todo. Parezco un imbécil. Claro, tú y tu estúpida idea de adormilarse cuando sabes que nos sienta fatal. Tengo que moverme, tengo que andar. Vente conmigo, anda. No quiero, ahora resulta que estoy muy bien tomando el sol. No eres comprensivo. Y tú tienes mala circulación. Estamos unidos para lo bueno y para lo malo. Pero tú... Calla, que estoy buscando la arena fresquita. No asumes, como tú no asumes que seamos inseparables. No te acostumbras a la vida en común. No te muevas tanto. Ve dormido, me pincha. Solo te preocupas de las cosas cuando también te afectan a ti. Me pregunto si aún me quieres. Sigo contigo, ¿no? Hasta cuando hablas así que no estás nada atractivo. Eso, en una pareja inseparable, no tiene mérito, cariño. ¿Qué es? Entre ellos no existen desavenencias, se llevan bien. Tú nunca ves desavenencias en ninguna pareja más que en la nuestra. Están manteniendo una sencilla conversación sobre la cotidianidad, cosa que tú y yo somos incapaces de hacer sin discutir. Es normal que se vean idilios de película en las vidas de los demás. Y solo problemas domésticos en la propiedad. Ya no pelean, se entienden, están de acuerdo, son amables, pacientes, atentos. No exageres. A saber cómo llevan ellos lo de dormirse y el olor del otro. Mira, te está sacudiendo la arena. Es deprimente. Estoy harto de la rutina, otra vez. Estoy harto de todas estas veces. Las idas y venidas de nuestra pareja son muy incómodas, ya lo sabes. Y muy complicadas. Siempre iguales. Siempre acompasados, pero a la inversa. Condenados a no coincidir. ¿Por qué nunca nos ponemos de acuerdo en nada? Ya sabes, yo voy cuando tú vuelves. Tú vas y no me esperas. Y cuando yo decido salir, no espero a que tú llegues del todo para venirte conmigo. Siempre ha sucedido así entre los de nuestra especie. Lo dicta la madre naturaleza, es ley de vida. He pisado alquitrán. Yo logré esquivarlo. Nunca me avisas cuando llegas a suelo peligroso antes que yo. Tengo derecho a mantener mi independencia dentro de la pareja. Egoísta, no deberías tratar así a tu otra mitad. ¿Cómo? A tu reflejo en el espejo. ¿Qué dices? A tu inseparable compañero, a tu báculo de la vejez, tu contrapeso, tu apoyo cuando te levantas, tu soporte cuando estás en vilo, a la mitad de tus problemas y tus alegrías. Sabes que con el vaivén no te oigo bien. Conseguirás que me compre tapones para los oídos para no marearme con tu charla. Insolidario, desarraigado. Sin mí la vida te pesaría el doble. Ay, es que eres un valiente, de verdad. Me tienes más contenta. Ay, me quieres, pichurrita. Yo también. Qué bien. A dormir ya. Ay, qué gustito. Y qué hombre. Ahora quietecitos en la camita. Estoy destrozado. Andar tanto me mata. Y el sexo de esta chica más. Sobre todo si un baboso como su novio te chupa. A ella le gusta. Pues a mí no. ¿Quieres que te rasque un poquito para relajarte? Sí, y si te animas a algo más. Ya sabes cómo suelen terminar las discusiones entre las parejas de nuestra especie. Sí, después de la tensión y de las peleas. De la intranquilidad por no saber si esta vez se superará. Y de soportar el sexo de otros. Cuando llega la hora de nuestro sexo, siempre pasa lo mismo. Ay, siempre lo mismo. Ay, pichurri. Ay, ay, ay, ay. Ay, cariño, levanta un momento. Ay. Ay, quítate de encima, por favor. Ay. Ay, déjame levantarme, anda. Ay. Se me han dormido los pies. Especia. Melange. Mm-hmm. Prefiero morir a darte el control. Prefiero morir a darte el control. No. No. No. No quiero morir. No quiero morir. Soy madre. Cerebro madre. Arrodíllate ante tu amo. Amo. Amo. Estoy perdiendo el control. Estoy perdiendo el control sobre el organismo melange. Virus gana. Yo pierdo. Yo pierdo. Virus gana. Ha tomado el control. Yo pierdo. Ha tomado el control. Colapso. Colapso. Melange está fuera del control de madre. Es el fin. Guión: Celia Montalbán, Javier Gallego y Maika Aguilera. Montaje: Mercedes de Prado y Benigno Moreno. Tema principal de La Especia: Javier Arán. Voz invitada: Alfonso Latorre. Monólogo del corazón: Federico Montalbán López. Viaje alucinante al interior del organismo melange. Tobé Continuez. Continuará.